Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 26 de Podcast. Acá estamos de nuevo de vuelta, a pesar de que todo indicara lo contrario. Un avión cayéndose, las demandas, las viejas fanáticas de Camiroaga que estaban en nuestra contra. Pero aquí estoy nuevamente con mi amigo Erchester, mi amigo Dutch y Nicolás, que les habla en una sesión de locuras y explosiones y Scott. Bueno, ¿cómo están? Yo hoy día quiero partir saludando a Dominique Gallegos. ¿Por qué? A una mujer que conocí hoy día en una borrachera. Mira, se parece a Dominique Gallegos, se parece a algo. Se parece, no era. No era ella. Partí el programa con una cosa interna que nadie va a saber. No, es que un saludo. Chester, estás despedido. Scotty, despídelo. ¡Chúpalo! El intento más pinca El Kramer hecho mierda. Amigo, parece que Scotty quedó con secuela después del accidente en avión. ¿Qué le pasó? ¿Cómo? ¿Cómo se pitearon a Scott? ese es Scrotty. Sí, Scrotty. Scrotty anal. Para los que lo vienen escuchando por primera vez, Scrotty, o sea, Scotty es nuestra ardilla. Nuestra ardilla más. Saluda a Scotty, ya. Ya, saluda a Scotty. ¡Oh! ¡Chúpalo! Ratón marico. Y con voz más dulce que nunca. Sí, es dulce, Scotty. Demasiado dulce para ser ácido. Oye, weón. Estuvo cuático la semana pasada con el halcón. Estuvo cuático el último capítulo, de verdad. Tuvo grandes repercusiones y grandes comentarios. Pero sí, todo decir que la gente disfrutó este humor. Subimos los negro. De hecho, yo creo que tuvo un par más censuras que noticiaron la dictadura. La cagó. Sí, tuvo más censuras. Había gente que me decía que le daba miedo escuchar el podcast y era como recibir un panfleto en la dictadura, vos, compadre. No, claro. Te arrestaban al toque y se seguían haciendo eso. Yo debo confesarte que después de hacer ese programa, al otro día amanecí por la cama con sangre, güey. Tú estabas con miedo, compadre. Tú estabas con miedo. Sí, un poco. Sí. Es que el ser humano vive del miedo y del caos. Del aire soy. Ya no empecemos con la weá. Sí, lo importante es que nosotros creamos un concepto, un arte. Un mito. O sea, nosotros podemos decir que somos los últimos en haber entrevistado a Camiroaga. Claro. Y quizás los primeros en su etapa muerta. Exactamente, post-mortem. Quizás cuántos más que lo vayan a hacer. Pero no sigamos. Y el rap que también generó. Sí, oye, tu faceta como hijopero me llama la atención. Sí, yo creo que podríamos ver otras canciones de rap más adelante. Sí, MC Chester. Sí, podemos generar un par de... Estoy construyendo líricas. Muy bien, conceptos. Sí, conceptos. El otro día entré en la pasta azul. Yo quiero decir dos cosas y con esto cierro el tema del capítulo pasado. La primera, es primer capítulo que tenemos que hacer un consenso entre los tres de decidir si lo subimos o no. O sea, y fue una pelea por WhatsApp, igual penca. y después como que intentó ser por Skype y no resultó. No pasó nada. No pudo. Me encontré yo con Nico, en Chester no llegó. No, que estaba comprando más. Y la segunda es que existe una versión del rap que ustedes escucharon al final que es más brígida que la que escucharon y que no la quiso Chester acá el presente, el valiente, el boca enferma, el ídolo de multitud, ¿sí? no se atrevió. Es que eso significa el nivel de brutalidad que hablamos. Sí, no fue. Y ese es el primer lado B de podcast que yo debo decir que existe, porque las otras guas han perdido con el tiempo. Se borraron. Esa canción la vamos a sacar en los grandes éxitos. En los grandes éxitos. A final de año. Cuando salen los baños del halcón. Los dueños de igual, yo para que gente entienda, no es que quiera ser conciliador, pero quiero que se tomen podcast como una conversación entre amigos, bien estúpida, que en el fondo buscamos reírnos también. No es más allá de eso, igual. Entre amigos y un hamster. Y el hamster no es mi amigo. Y el chino negro siempre está allá en su grillete en la sala donde lo tenéis. Él no participa. ¿Y por qué lo alimentáis bastante mal? Pero da lo mismo. Sí, yo creo que hay que empezar a partir con los temas. Sí, llevamos mucho tiempo hablando. Temas de esta semana, compadre. Qué importante, sí. ¿Con qué tema le gustaría partir al comenzar, Chester? Con las putas. ¿Con qué puta? Ya, no hay puta. No hay puta. Ya, igual un poco, pero... Sí, comencemos hablando sobre... bueno, lo que pasó... ¿Con el cuco? No, me da miedo. Con el cuco. A Pablo le da miedo el cuco. Sí, yo me acuerdo. Yo no sé si a Carol Urrejola le da miedo al cuco. Puta, yo sería el cuco feliz, güey, me la llevaría, güey. Yo quiero remontar un poco a mi pre-teens. en kindergarten, pero, cuando me decían que existía el cuco, po, weón. Pero yo creo que primero deberíamos introducir a la gente en el tema, en especial los que no han visto el video. Ah, claro, muy me bien, parece. Muy bien, verse, Nico. Contextualiza. El contexto es el siguiente. Video de un programa de Canal 13. La noticia. Carlos Urrejola entrevistando mi a la Mijita Rica. Te amo. Te amo. Te pico el meto. Te sapo el chupo. Te poto el rompo. Entrevistando por respeto y cariño al alcalde de Independencia. Un hombre muy fino. Elegante, cursi. Distinguido por un Arjona de Independencia. El Arjona de Independencia. Por el tema de que decían que el alcalde priorizaba más la plata o su importancia en temas religiosos versus la realidad. Cosa que está llena. ¿Qué? Oh, ay, ¿verdad que lo que afirma es cristiano? Jesus Christ, come Jesus here. Jesus Christ, well, el día en que yo esté al lado de Jesús y ustedes estén diciendo, Chester, ayúdame. Y así, compadre, ustedes no me hicieron caso, compadre. Yo te voy a decir, váyanse esto, al infierno. Chester, despierta, estamos los tres en el infierno, acuérdate del capítulo 25. Se acabó, despierte, no. Chester. El Jechu sabe que esto es una joda. El que manda es Dios, compadre. Sí, sí, bueno. No, pero el Jechu ahí. Volviendo al tema. ¿Sí? Alcalde de Independencia dice, Cristo es más grande que tus problemas. Exactamente. Concha tu madre, frase de mierda. No. Y Carolito Rejola en... Machita, pero rica. Ella sonrió con un melocotón. Yo creo que va a empezar a pedirle retuita a Carolito Rejola. Sí, Carolito Rejola, gran material ahí. Ella misma dice, se empezó a reír un poco y decía, no, pero es que está metiendo temas religiosos con la política. Dice, ¿es que acaso usted lo cree? ¿Usted es atea? No, a usted se le va a llevar el cuco. Corta, como que la amenazó como con sí, el cuco. Y aparte que usted parece que es una muy mala periodista. Sí, le es la antipática, mea. No es simpática. Sí, a mí no me cae bien usted. Puta. Yo, aquí esta cuestión tiene demasiadas aristas que tenemos que analizar. Una, ¿por qué el viejo está destinando plata de toda la gente de Independencia a transmitir mensajes cristianos que quizás no a todos... A Jesus están... Christ. Compadre, ¿por de por sí está mal. Porque eso es pobre, pues, weón. Entonces necesita las lucas. Usted cada día me está defraudando más. Dati, prosiga, por favor. Segundo, pasando a otro punto, otra lista. ¿Qué importa que al viejo le caiga mal, weón? Weón, imagínate, weón, ¿qué importa? ¿Tú crees que a Piñera le caen bien los periodistas que lo entrevistan y lo hacen bolsa? Cuco, a mí me pasa una cosa. Tercera, yo siento... Es verdad. ¿Por qué el cuco, weón? O sea, bueno, claramente se está refiriendo al cole flecha, sí. al papá, a demonio. A los cocos. Claro, sí. pero bueno. A mí me pasa que el alcalde de Independencia es como la B, pero flight. Es la misma weá, pero flight. Entonces está como el weón que es como... Ya, la B que es como el facho... Ya, millonario. Igual las millonario cachas. Que vive en los trapecios, sí, y estoy en la Florida. Después viene Sabat. Que es como el weón medio fascista terrible. Y después viene el dinero que ya que es flight de una. Yo no sé, weón, la gente cómo se le pasa por la cabeza votar por un weón. Así. Independencia no, igual a harta gente. Y la independencia regida por ese o sea, demonio, weón. Independence. Es mentira. Day of the Independence. Sí, es mentira. Es una farsa. Yo creo que esta weón es una. Oh, chucha, disculpen. Es una falacia. Entonces. Es cuático, weón. Aparte de que meta el cuco, yo me acuerdo que el cuco, weón, es una weá de jardín infantil, po, weón. ¿Tú ibas a hablar con el cuco? ¿Qué te pasó? Sí, a mí me pasaba que en el jardín infantil yo tenía una tía. Jardín infantil, segundo medio. Sí. Es que repitió varias veces. Sí, es parte de un proceso, weón. Pero... ¿Ya? La cosa es que las tías del jardín me decían que me iba a llevar el cuco o el papagayo. El papagayo. ¿Qué jardín iba? Era para el pico. En el jardín de que piñas. Ahí era el papagayo. El chiquito. Es como un jardín mexicano. De hecho, la tía. El papagayo. Sí, yo soy transversal como la Coca-Cola, compadre. Uy, tío, por último, el viejo no, el no, saco, no, el weón. Papagayo. Y de hecho, la te va a llevar el babuino. ¿Qué de hecho, es la, eso? La tía del jardín nos decía: si ustedes duermen con sus papás en la noche, el papagayo lo está vigilando y me lo va a contar mañana. El papagayo es como el papa mezclado con un gallo, así una weá terrible, con Kikiribú. Dat, ¿tú cachai que hay un animal nave que es un papagayo? Sí, la que parece el loro, pero yo estoy tratando de darle un contexto. No, ni siquiera está el loro. El loro no te va a llevar, pero un contexto más mitológico, tipo no, así como no, la guad de Chiloé, que es mitad pájaro. No, si la, ahora que me acuerdo, la historia remonta porque en la casa de esta tía, de esta profesora, hay un papagayo. Hay un papagayo, sí. ¿Eh? O sea, entonces, se le ocurrió un día a la weona. La weona vio el papagayo y dijo, lo meter miedo a los weones. Entonces, era, uno, el cuco, y dos, el papagayo. El cuco era como por la noche, para dormir con la luz prendida, la maricona. ¿Usted, como, qué es el cuco? Porque el no cuco, yo, a mí el cuco, ¿sabéis cómo lo veía yo imaginaba al chico? El cuco es como el Kiko, el cuco es como el Kiko, pero al revés. ¿Por el hoyo? ¿Te metes la... No, ¿es como un candado chino? No. ¿Te metes el robot? El cubo es como el Kiko, nada más. Yo tengo una buena pregunta. Tú cuando oís los comerciales que en piña te cagáis de miedo, entonces cuando oís los papagayos. Sí. Cambié el canal, así se pone a sudar frío. Conche tu madre. No, bueno, este no, es como el tiburón de cachureo. No le tendré... Y hoy día pensaba, este weón no le tiene miedo al Capitán Garfield, le tiene más miedo al pájaro que tiene. ¡Weón! ¿Qué hace el Peter Pan? ¡Hay un papagayo ahí! ¡Weón! ¡Cagó Peter Pan, weón! ¡Papagayo! Se están riendo mis traumas, weón. ¿Qué weá? Voy a ver Piratas del Caribe, el thriller, po, weón. ¡Weón! ¡El thriller de Piratas del Caribe! ¡Papagayo encima del weón! De hecho, yo en los zoológicos no me salto el del papagayo. Se saltan las partes, las aves, la parte avícola, todo así. De hecho, es tanto el trauma de que los libros de zoológico, o se acuerdan de ese raspe del zoológico. Del tincazo. Si le salía el papagayo. No, devuelvan, cambio de weón. Pero se ganó 5 millones. No, weón, saca esa weón. Y lloraba, weón. Pero no se rían de mis traumas, weón. Es que yo cuando dije, habían dos, y yo pensé, ya, el cubo y el viejo el saco. No, pero no el papagayo, weón. Papagayo, a mí lo que me tranquilizaba mucho, el cuco existía, pero había una weá que era una lucecita de mierda que era infalible. El espantacuco, weón. Sí, era como el antídoto. El antídoto de la weá. Y una luz más penca que la mierda, weón. Era un LED que gastaba más que toda la casa junta. El espantacuco. El espantacuco, weón. Y además que la weá era cancerígena, así que la cagó. Sí, weón. Pero weón, volviendo al tema de la Carola Rejola con el cuco. O sea, el alcalde como que realmente... ¿Cuál es? No el alcalde entender lo que quiere decir. No quiso decir, a vos te vas a ir al infierno, porque en el fondo le dijo que ella se iba a ir al infierno. A la puta luna. Claro, pero lo dijo como cuando le dicen, ay, weón, tenía el pico hecho pedazo. En vez de decir el pico hecho pedazo, tenía el pirulín hecho con yayitas. Lo que hizo fue lo mismo, solo que con el cuco y el diablo. Los pechos. O quizá es una muestra de traumas no superados del alcalde. También puede también ser. También, pues, puede ser. Quizá el cuco le hizo. El cuco le hizo un Kiko. El cuco le hizo un Kiko. El cuco le mordió los cocos. Una de esas fue raptado por el. Fue raptado. Por el cuco. Y ahora del tema más netamente Carolito Rejola. Oh, qué tremendo. Que en verdad lo importante, filo, que en Independencia se gasten en otra. ¿Ustedes saben ese dato de que cada vez que Carolito Rejola usa escote es trending topic, pues, weón? y todos los weones, weón, el escote, Carolito Rejola, el escote. A mí me gustaba la etapa de Carolito Rejola cuando estaba en el Vía X o en el Rock and Pop. Yo nunca la pillé cuando Lola. Y ahora todavía me gusta. Ahora es una MILF. Todo el rato, pero nunca la pillé cuando Lola. Bueno, yo creo que habría su. Ahora tuviste el video hace un rato atrás. ¿Cómo quedaste después de verla? Palo hoyo. Es una MILF, es increíble, weón. Bueno. Increíble. Es maravilloso. En el zoo. No, sí. Aparte que la mina es re inteligente, pues, weón. Ya. Sí, tiene los medios pechos. Ya, eso pero, sí. Pero también es una persona muy. No sé, me da risa, lo encuentro como un. ¿Por qué te da risa? ¿Ah? Igual la mina, la periodista en este caso, fue súper profesional. No le dijo, no se exaltó porque el tipo le dijo que le caía mal. Bueno, es que si alguien se exalta porque otro dubón te dice que te cae mal, yo les pego. Sí, pues, yo me exalto, yo me exalto. O sea, nosotros sabemos que hay gente que no nos odia. Claro. Pero sí, yo no voy a llorar, pues, weón. No voy a llorar, pues, weón. ¿Cachai? Pero eso, ¿cachai? Yo siento que Carolina Rejola es una de las MILF más grandes de televisión chilena. Es tremendo. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama el alcalde? Weón. ¿Qué? Hay que mandarle un mensaje de ultimátum al alcalde. Al alcalde de Independencia. Al alcalde. Al alcalde. Al alcalde. Iba a decir alcaide. El alcaide. Se burlan de mí. Que eres un indio. No soy un indio. El alcalde. El alcalde. Por McCartney. McCartney está bien. Sí, cagó. No, ¿por qué yo lo dije bien? Sí. Otro el que lo dice mal. Y que se rió porque lo dijo, lo dijiste mal porque lo dice McCartney. Ay, Ya empezaron a cubrirse el ano, ¿no? No, maricones. No. Dat, sí. Está muy sensible, weón. Sí, es que yo creo que la dieta. Una bota, oh, weón. La dieta del Dat. Ya, vamos. ¿Qué hace? Está hace con dieta. ¿Cuánto? ¿Tres capítulos atrás estamos hablando de lo maravilloso era la comida chatarra? Sí. Es que maravillosa. El Dat está dieta. Está dieta. ¿Ya qué comes Dat? Yo como lo mismo que ustedes, pues. Comía papagayo. No. Menos hombre, no, claramente no. Que ustedes comen hombre. Pero yo como, así como en comida, como lo mismo que ustedes. Pero eso no es dieta entonces, pues, weón, si me pego flor de... Compadre, dieta es todo tipo de alimento que tú tengáis según una rutina. Puede ser una dieta más light en ya, pero en ¿cuál es tu dieta? Te dijimos papayón, si dijiste que no. No, que estaba ya dieta. El papayón es un elemento central. Es una central. Rutina. Estaba hablando de mi rutina. Dieta monetaria. La papayón es muy cara. Bueno, estamos a 3 de septiembre. Weón, la dura que weón. Compadre, ¿ustedes tienen Corfo? Compadre, pide un crédito. Otro más. Sí. Bueno, estoy cagado. Hay gente que vive los créditos, compadre. ¿En serio? Sí. Y después arranca el país un par de años y listo. Y le ha ido solo. Mauricio Israel. Tal weón se pegó flor de crédito. Y se agarró a la ronquita, ¿cómo se llama? La Carole Tower. Otra mil de la aquellas. Una mil que programa que ala hace un pico por culpa de su marido. Sí, bueno, no, y hace programas más sexuales que el resto, bien, aguante. Sí, pero yo igual. Pero Dat, tu dieta, dile ahora. ¿Qué normal, tienes? Lechuguita. Normal, bueno, lechuguita. Ya, pero comí alguna grasa saturada, así como pollito. Sí, bueno, lo de todo, lo pollito. De siempre. Bueno, trato pollito. De comer un poco menos nomás para no estar contentada en el verano como otros. No. Compadre, las tetas son de hombre. Sí. Las tetas con pelo. Bueno, yo agradezco que. Compadre, la ponchera cervecera es bueno, un bien. Es sí. Un trofeo de hombre. Sí, un trofeo. No, admirado por las tetas. Las compadre. Tetas con pelo, weón. No, sí, está bien, hombre, está loco. Bien. Hay un tema que es varonil y todo. Pero yo no quiero llegar a donde cayeron ustedes. En que ustedes no se pueden ver el pene cuando mean. Porque está su barriga sobre él. En que ustedes se. Gratuito, weón. Ustedes se mean el. Dat, somos más flacos que tu compadre. ¿O no, Nico? ¿Según sí. Quién? Según nosotros sí. Dat, estás mórbido. ¡Ay, voy a vomitar! ¡Permiso! Sí, Dat. Pero bueno. Así con Carol Urrejola. Oye, sí, ¿por qué dieron un vuelco hacia mí? Igual yo agradezco que Carola Urrejola tenga escote y no tenga... Y tenga tetas tan... Oh, perdón. Sí, con respeto y cariño. Lo más cercano al escote que tenemos nosotros es Scotty. Scotty. Sí. Yo me casaría con Carol Urrejola. A ver si quiere decir con Scotty. También. Igual, no, por fin lo aceptaste. ¿Y Scotty qué decía al respecto? Ay, ¿por qué nada? No, porque un universo. Scotty es asexuado. Scotty está en recuperación. El más dañado de la crisis. Es que Scotty, sí, puta, fue poseído por el espíritu del halcón. Sí, pues, weón. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, esa es la historia de la Coro Rejora, que, bueno, tremenda comunicadora, tremenda. Y tremenda persona. Qué buena, no me gustó nuestro análisis. Sí. ¿Pasó qué comuna era la cuestión? Y Yapel, y Yapel. ¿Y Yapel? Le fausqué. ¿Cuánto te fau? Oye, un paréntesis. ¿Qué? Hoy día un amigo me dio pedazo de dato. ¿Cuál? Pedazo de dato. ¿Cachai que este guante está trabajando en la Nick.cl? Ya. Esa weá de Universidad de Chile. Sí. Y empezó a investigar parte de weá. Y este guante cachó que la página triple Noa Piñera está tomada. Ya. Y adivinen por qué está tomada. Por Piñera. ¡Sí, weón! ¡Weón, sí! Weón, busquen triple nick.cl, pongan triple noapiñera.cl. ¿Pero con ñ o n? No, Piñera. Piñera yeah. Piñera, porque no se puede poner ñ en el sitio. Piñera.cl y vean de quién es el dueño. Weón. Papita más lorito. Yo creo que el guan dijo, aquí la voy a hacer. Y como que el guan compró eso nomás, dijo, y ahora no me pueden hacer nada por internet. Weón, compadre. Compró esa huevada. Ya, bueno. Pero, caché que es tan fácil como solucionar como chao Piñera. Sí, weón, como chupa la Piñera. Weón, está lleno de calificativos y de. Weón, de sinónimos. Y de verbos para poder hacer bolsa. De perforce, payasín. La zorra, sí, weón. Mira, Piñera, weón, tratando. Igual Piñera ahí, un tecnológico, igual, pues, compadre. Y me imagino en la moneda, el weón comprándose, sacando tarjeta de crédito. No, tarjeta, la Visa. Voy a marcar esta weá para. Listo, compadre. Pero bueno, hablando de Piñera. Creo que es importante hablar de su hermano. Oh, el gran y el único. El Niga. Niga. El Niga. Niga Piñera. El negro peor Piñera. Músico de la historia. El cual en esta ocasión y recordando al halcón, creo una asquerosa cueva. Yo creo que ese homenaje es peor que el que le hicimos nosotros. Yo creo weón, que, es asqueroso. Que, si lo nuestro es una moral, es una blasfemia. Lo de él sí. Porque lo de él fue una falta. El negro de Piñera ahí. ¿Una qué? Una falta de respeto. Lo, sí, lo de nosotros fue una moral. Lo de él fue una falta de respeto. Directamente, yo creo que. No, porque aparte, nosotros fue honestidad cruda, lo de él fue crueldad. Y aparte que el negro Piñera ahí mató dos gaspos, weón. Mató a Piñera y mató a la cueca. ¿Mató a Piñera? Remató a Camerúaga y mató a la cueca. Y mató a la cueca. Como estilo musical. Sí, pues weón, ¿cachai? Aparte, ¿ustedes cacharon la letra de la cueca? No, yo no la he querido escuchar. Yo como weón, ser humano me detengo suficiente. Yo la escuché, pero sabes que no me acuerdo. Lo único que weón, escucho es la voz carrasposa de ese gordo asqueroso. ¿Sabes lo que pasa? Es que es una wea literal. Entonces, bueno, hay gente que le puede reclamar a Arjona, que voy a decir que su poesía es basura y toda la weá. Claro. El weón intenta hacer una poesía. Claro. Que es basura, es basura. El weón lo intenta. Claro. Pero weón Piñera, el negro Piñera, weón nada. Dice como, ay, el halcón murió. Ay, todos lloran. Ay, ay, ay. Muerte. Ay, ay, ay. Pobre. Amigo muerto. Weón. Weón es asquerosa. Porque este weón ni siquiera creó una letra. Fue como, Felipe, todos te extrañamos, te llevamos en voy el corazón. Voy a agarrar todos los diarios y los voy a juntar y va a quedar weón, una canción. Weón, sinceramente, que es una weá que tú deciste, weón, no se le ocurrió nada, weón. En 10 minutos sacó la letra. Pero que cheque, el negro Piñera, quizás alguna vez en los 80, cuando la gente no tenía un gusto musical tan desarrollado, el era la luna, que es la única weá que tocan. Claro, el weón tuvo un tema hit que era la luna llena. Es que sabes que yo tengo una teoría frente a eso, weón. A ver. En los 80. Había represión musical. Sí. Por el cual habían hits, weón, como el negro Piñera, Patricia Maldonado. ¡Oh, mi hielo! ¡Mi hielo! Con No Pasa Nada, Filo Contigo. Weón, tú no podías decir que esas weas eran grandes hits, pues, weón. Estaba manejado, weón. Weón, sí, weón, yo no creo que. No olvidar el mítico cassette de Leo Caprile. Leo Caprile. ¿Qué? Pancho weón, Reyes. No, Pancho Reyes. ¿Es la tarde está llorando? Sí, pues, weón. ¿Cómo no? Pero es Pancho Reyes. No, pues. El Pancho Reyes es el grande de teleseries. Caselli. Caselli. ¿Cachai que la música? Martichotto. ¿Cachai que la música? Sí. Pero ¿cachai que la música de los 80 es una mierda? Es una mierda. ¿Cachai? La que se escuchaba acá en Chile popularmente. Sí, pues, weón. Porque está totalmente manejado. O sea, el negro Piñera, yo creo que sin las lucas del hermano. Y sin en una dictadura, el weón. Está hasta el pico. El weón te la estaría tocando en micro. En la micro. Así, cover de Deep Purple. Y lo estarían echando. No sería como el To You. Una weá así. Sí, en cover de Deep Purple. Así. ¿De qué? De Deep Purple. Sería como tú. No, es que una vez me tocó una señora en la micro que hacía cover de Deep Purple. ¿En serio? Weón, era como una borrachita. No, era para el pico, una borrachita que decía, weón, yo hago imitación de todo. Y empezó, voy a cantar una canción de Deep Purple. Weón, y empezó a cantar una canción de Deep Purple. Y después, weón, estamos podridos. Y dice, ya señora, ¿qué quiere que imite? Y la vieja podrida sale, le dice. Y la vieja podrida le dice, ¿pero qué quiere que imite? Ayúdeme. Y yo, weón, ya quiero que imite un gato. Weón, y empezó a imitar un gato. Y ya, ¡miau! ¡No! ¡Miau! Y se lo weón con un amigo así, concha tu madre. Esta weá está pasando. Weón, fue para el pico. Pero bueno, Deep Purple. Deep Purple. Sí, yo creo que el negro Piñera estaría arriba de la micro tocando, pues, weón. Pero el negro Piñera ha tratado como de tener un regreso, pero que no resulta por ningún lado. Porque el negro piensa que va a ser un cover de así como conmemoración para algún weón que se murió, que está para la cara y la va a romper de una. Ojo, sacó un disco de covers que está gratuito en la página de Negro Piñera. Fíjate, todos los temas que ha sacado últimamente: el tema En Memoria a Cerati. El tema a los mineros. No. Concha tu madre. Ahora Camiroaga. ¿Pero en qué está pensando? El negro cree que la está rompiendo. Ah, weón. El cover a Edith Piaf. Esa weón es horrible. Porque iba a ser así. Es culiado riendo. El negro weón. Cantando francés. Weón, no. La cagá. Arriando, real. Arras. A veces se va, bueno, se va. A veces se va, bueno, se va. Un saludo para mi papá que lo quiero tanto. Weón, y le manda saludo al papá. Papito, te quiero mucho. A ver, sinceramente, ¿ustedes a quién prefieren? ¿Al negro o a Piñera? Puta, Piñera por último no canta, weón. No, pero mientras el weón se manda a cagar y es chistoso. Pero este weón, no. Este weón es un insulto a la humanidad. Insulto a la humanidad, aparte que ya está en ese punto de la vejez en que antes el weón, cuando era más joven, se mandaba una cagada y era divertido, pero ahora se manda una cagada y es patético. Es una vejez patética. Sí. Sí, pues el weón no tiene por qué. Es como cuando el chavo se puso viejo, sí, Canitro ya no era tan joven, no era tan divertido. Cuando la espinita, weón, está hecho pico. Claro. Sí, pues, weón. Ponte tú, ahora es palpico porque te metí a YouTube y está lleno de videos de pendejos que se encontraron con el negro curado perdiendo en algún lado y en todos salen haciendo los bolsos así como: ¡Eh, negro culiado, la weá! ¡Y la mata, papá! ¡Qué bueno! Y está hecho pico y todo lo agarran para el hueveo. Y lo más chistoso es que no se sube siempre el auto. ¿Sí? ¡Hecho mierda! ¡No se sube al auto! Claro. Es como: ¡Estoy hecho pico! ¿Dónde están las minas? Y se sube arriba al auto y se va. ¡Hecho pico, weón! Ley ante el core y toda la weá. Sí, pues Piñera, 21 años. De mayo, discurso, lanzando la ley ante el core y la weá. Piñera, esa misma noche, negro, sí, hecho bolsa. Igual ese weón tiene el manso pituto, pues weón. Hermano, el presidente. Weón, al toque. Sí, ¿qué le va a pasar a ese weón? Puede ser la weá que quiera, puede seguir mandando, haciendo esas canciones horrorosas, weón. Que no sé. Weón, ojalá. Ah. ¿Cuál será el próximo? Y la de los mineros, weón. Weón, es asqueroso. En el fondo de la tierra. A mí me da risa más la de Cerati, weón. Weón, es como canción de final de Chirk, pero así como... ¿Final de qué? De sketches de Chirk. ¿De qué? De Chirk. ¿Qué es Chirk? Chirk, tiburón, po, weón. No, de Chirk, po, weón. De Chirk. ¿De Chirk? Del mono, ¿cómo se llama eso? El weón verde. Chirk, Chirk. Chirk. ¿Dónde sacaste este weón? Esa mierda, weón. Shrek, Shrek. Estoy medio borracho, weón. De Scotiabank. Scotiabank. Estoy medio borracho, weón. De Trunk, pero no podéis decir Shrek. Shrek. ¡No! ¿Así? ¿Está bien? Sí, está bien. Shrek. Shrek. No, Shrek. Shrek sí, Shrek no. Y después dice tiburón. Para decir, no la cagué. Lo estaba diciendo en inglés, weón. No se rían de mí. Soy un indio, no se rían. Ahora chico también cago. Este es Church. Yo soy Paul McCartney. Church. Ah, corten esta weá. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren para cortar esta weá? No, ya, y qué está, ay, weón, como que, oh, no, qué mal negro, sí, con Cherk. Bueno, ¿y cómo está ahora la semana? No sé, weón. El negro Piñera se pasó, weón. A mí me gustaba el cover de Cerati, weón, que partía con un teclado terrible, como así. Yo, y ahora el negro Piñera en su sitio web tiene para bajar gratis. Como un tributo a Víctor, a Violeta Parra, a Víctor Jara. Ah, si el weón no para. No, weón, tiene un disco para bajar, weón. Es horripilante, weón. De hecho, yo vi la versión en vivo en Calla Mejor. No. Más encima, el weón que tiene como menos cabida para hacerle un tributo a Víctor Jara y Violeta Parra, weón. Sí, pues, weón. Familia facho, mantenido, hijo, no, de la dictadura, weón. No, igual, ojo. Igual que la familia Piñera, igual es cuática, weón. Sí. Tiene, güey, el puta, el Piñera. ¿José que... ¿José Piñera? Que ese weón como de demócrata cristiano. Tiene otro weón, bueno, hace este Piñera que es RN. Tiene un cura. Sí, tiene un cura. Weón, tan metido, weón. Tiene al guatón hippie, weón, nazi, neoliberal, socialista. Bueno, el negro, ah, weón. Ah. Es una mezcla de todas las weón. El hippie neocomunista, social, chuchi, alemán, satánico. Weón, sí. ¿Quién, weón? Puta, el negro. La weá transversal. Y bueno, ese weón es todo. Y siempre dice que weón fue justo, que tú eras maricona, weón. Yo ni creo nada. A mí me da risa la boina. No, la boina, el mensaje de la boina. Y que weón siempre se jacta que es amigo de Charlie García, weón. Sí, el negro culiado con cuello con piedra roja y a llegar a Gusto. Sí, hecho malo, no, yo, no sé, yo me acuerdo una vez que el weón le preguntaron por Gusto y weón se hizo so el descarte. Weón. No, se hizo el descarte rápido. Augusto. Fue Augusto. No, Berrito, sí, fue Augusto y Joe Cocker y Jimi Hendrix. Weón, nombre de artista y salvó. Y Paul McCartney. Que cacha mi abuela, weón. Claro. Y Paul McCartney y. Y fue droga, locura, florea. Y todos corriendo en pelota por los valles. Ay, cacho, ese weón saca la boina y tiene una pelada gigante. Weón, es espantoso. Weón, es maravilloso esa weón. Sí. Yo creo que el negro debería andar sin boina siempre. porque sería más espantoso de lo que ya es. Es como esa foto mítica que sale el negro Piñera abrazando a la Gordis y a Piñera al otro lado. Bueno, que están como en una cabaña, en la playa. Bueno, y te has visto la foto del negro Piñera abrazado a... a Zamorano Salas y Fabián Stiles. ¡Sí, no, yo no la vi! ¡Hueón en la cagada! Y como en una disco, así. Sí, hueón terrible rancio, como en Francia 98. ¿Ya? Salas, pero, Zamorano. Ah, una que sale el hueón así como abajo. Así. Sí, sí, así, sí, sí, sí. Con los dos dedos y la más. Hueón en la cagada, en la cagada, en la cagada. Pero igual el negro la hizo, hueón. Vive feliz el hueón de mierda. Aunque lo... Ya, pero es que eso es nacer con cueva, pues, sí, Pablo, también. Sí, hueón. ¿Cachai? O sea, la mamá se estaba muriendo y le dice a Sebastián Piñera... Cuídate, concha su madre. Este hueón, manténlo. Cagó, pues. Cagó Piñera. El cacho de la vida, pues, hueón. Sí, yo creo que el cacho de la vida de Piñera es el mismo, en todo caso. Bueno, es culpas compartidas. Pero, hueón, se comen las mías perras, pues, hueón. Si tiene los mejores contactos. Sí, pues bueno. Amiguita. No, si la Belén estaba enamorada. Uy, aparte del negro debe mover una cantidad de drogas, weón. Pasado a coca ese weón, jalero, weón. No, y te cachaba que siempre cuando era en entrevista dice, pero negro, ¿tú consumes cocaína? ¿O no, consumes drogas? No, perrito, nada, nada. Como que el weón nunca dice que... No, jamás, perrito. Sí, weón, el jale se pega. Yo estoy súper limpio. Weón, la voz así de ultratumba. Puta, eso con el negro. No, weón. Ya no hablemos más de él. Nos puede pasar algo. Ay, que la más que. ¿Qué nos puede pasar? Sí, ¿qué nos podría pasar en Dutch? Nos puede venir a buscar a alguien. No. ¿Por qué? Sus hermanos. No. Su hermano. Que vengan. Que vengan. Los espero preparados. Se había olvidado que este era un espartano. Y ahora. Yo creo que llegó el momento. Algo que habíamos dejado un poco de lado, el cual nosotros sabemos que Nicolás se fue a vacaciones. Uy, sí, ¿por qué no habíamos hablado? Ah, que nos subimos al avión y se nos olvidó. Sí, sí, fue el homenaje. Yo me venía bajando de un avión y me subí al tiro al otro. Es verdad. Sí, a Gringolandia, weón. Queremos saber tu experiencia en Gringolandia, weón. ¿Hay coches bomba? No vi ninguno. ¿No? ¿Te encontraste con el weón que mató a todos los weones? ¿A quién? ¿El guasón? De verdad que hay un Batman por la ciudad. ¿Hay trabajo por todos lados? ¿Hay negros? Sí, hay negros, hay muchos. Muchos sí, negros. Hay mucho ¿Y hay latino? Sí, también hay latino. ¿Don Francisco es famoso? Don Francisco muy famoso. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Hay cartel de Don Francisco? No, pero es famoso. Pero espérate, tú decís, I am Chilean Monkey y te dicen, Don Francisco. ¿Sí? No, sí, la dura. Sí, Don Francisco es famoso ahí en Estados Unidos. ¿De verdad que venden metralletas en las ferias libres? No. Puta. Pero hay tiendas de armas. Hay un guan que raya el barco. Tiendas de armas. Hay armerías. Así como. Buena. Como que está, no sé, puesto strip centers, que está la librería, ¿ya? Una disquería, una armería y un lugar de masajes. Entonces están cubriendo un nicho, pues los redneck, ¿a dónde van a comprar, compadre? Bueno, para contextualizar un poco, Nicolás se fue de vacaciones a Estados Unidos. 3 semanas, que fueron los 3 capítulos que teníamos grabados del año pasado. Sí. Claro. Y nosotros ahora estamos haciendo una pequeña interrogación frente a lo que él vivió en Estados Unidos. Porque no todos conocemos el país de las oportunidades. No, la gente... No. Hay oro en la calle, ¿no? No. Pero bueno, dicen que hay la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Que todo está hecho de oro. ¿Está hecho de oro? No. Hay mucha gente gorda, pero gorda, así a cagar. En Miami sí. ¿Está pasado gordo? En algunas partes, que ponte tú las partes más cercanas a la playa, está llena de musculines y onda como Hulk Hogan y weá. Y mira, rica. Una rica. Johnny Bravo. Claro. ¿Ya? Y en la parte más de los moles está lleno de gordo. ¿Y los negros cómo se comportan? ¿Los cuidan? ¡Los cuidan! Como si fuera... ¿Los sacan a pasear? ¿Le sueltan la cadena? ¿Ah? Yo debo confesar que por un tema de ahorro. Nosotros nos hospedamos en puros barrios de negros, ¡buena! ¿En el Bronx? ¡No! ¿What's up, man? ¿What's up, man? ¿What's up, man? La dura. Estábamos en San Francisco. ¿El Bronx? No, estábamos en San Francisco, en una parte que se llamaba Oakland, que no es San Francisco. ¿Precious? ¿Precious? ¿Por qué Precious? ¿Has visto la película Precious, no? No. Me estáis hueveando. Ya, bueno, después le Bueno, la gente que la vio debe cachar. Bueno. Estábamos en Oakland, que es una isla que está al frente de San Francisco, no es San Francisco, en total, y todos los guanes nos decían, onda, como, ¿cómo chuches se fueron a quedar allá, weón? Es más peligroso que la puta. Y nosotros nunca veíamos nada, veíamos negros comprando en supermercados, tranquilos. Muy piola. Bueno, era un supermercado de negros, ponte tú, que está al lado de nosotros, que nosotros éramos los únicos blancos comprando, ¿cachai? Pero espérate, es un supermercado de negros. Sí. Hay supermercados de blancos y de negros. O sea, hay áreas que solo hay negros, ¿cachai? Bueno, en un negros, lugar que sí. A ti te gustaría, pues tú no dirías la parte de los sí, negros. Sí, para hacerlos trabajar. Y había gente que nos decía esa weá, ¿cómo se pueden quedar ahí si ayer mataron a 3 personas en ese barrio? Y nosotros decimos, chucha. No, sí. La dura. Nunca supimos. Ya, pero la cagó que... ¿Y de qué puerta era Oakland? Como una comuna grande. Sí, es como el Miraflores. ¿Cómo qué? Como Miraflor. Como Providencia, claro. Ah, la dura. No, si son comunas. Igual la cagó que... Puta, ¿y venden rosquillas o no? Buen al día, ¿no? ¿Qué venden? ¿Rosquillas? ¿Rosquillas? ¿Los pacos siempre andan de dos? Ah, esta es Precious, mira. ¿Son gordos? ¿Es como Precious? Sí. Nunca he visto Precious. Es una gorda negrita. Gorda negrita, después la vamos a subir al Facebook después. Sí. ¿Venden rosquillas? Donas. La misma, wea. Sí, nada. ¿Sí? Pero, weón, si es igual que acá, no, que también no, venden. No, así que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero espérate, no. Los carabineros, mira, que son como musculosos, así como buenos mutantes, unas vacas gigantes. Ah, yo no, carabineros, no, ¿cómo no hay carabineros? Policías. La misma, wea. The cops. The fucking cops. The fucking cops. La dura. ¿Qué? Gay cops. Sí, obvio, gay. Pero, weón, son como negros. Oye, gigantes. ¿Los hospitales cómo son? Puta, como cualquier hospital. No, no, pero, no, no. Pero los cops son cuáticos. Pero ¿y Doctor House? Ah, Doctor House. ¿No? ¿Fuiste a la isla Lost? No, ya, pero weón, preguntas normales. Pero weón, si esas preguntas que todos tenemos, sí, weón, todos haríamos si fuéramos. Weón. ¿Viste a Hurley por la calle? ¿A Hurley? ¿Al gordo de Lost? Yo creo que más probable es ¿es chileno? Es chileno, sí. Sí. Buena. ¿Alguna anécdota te va a contar? ¿Alguna anécdota? Sí. Chucha, no sé, weón. ¿Alguna caravana así como de... ¿Hay zombies? Me dijeron que hayan zombies allá, weón. Oh, no hay zombies, pero me pasó una weá con... ¿Con zombies? No, no con zombies, pero sí con... ¿Zombies? Con sangre y cuerpos cortados. ¿Qué? No. Sí. A ver, dale. Puta, igual como que una weá que... La cago que nadie más que un weón que habría ido a un concierto metal le podría haber pasado. Sí, ya, sí. ¿Ya? Que lo que pasa es que yo ya fui a 2 conciertos, ¿cachai? Uno era un festival de death metal, o sea, así ya la wea chacada, el puro chanchos cantando. Y el otro era Justin Bieber. No, y el otro era Iron Maiden. ¿Cachai? Y en el concierto de death metal había un grupo que yo quería ver hace mucho tiempo que... Puta, la wea es que yo compré entrada VIP. Mazepan. No, Mazepain. Mazepain. Mazepain. Mazepain. Mazepain. Yo pagué una entrada VIP que el único, la wea VIP que tenía era entrar antes. ¿Cachai? Entonces, entré antes, estaba pegado a la reja como con 5 Larrys más, weón. Y... Que de verdad se llamaban Larry. Claro, era. Larry Stranger. Un Nicolás y 4 Larrys. Larry Strangers. ¿Ya? Y empieza a tocar este grupo, ya habían tocado como 4 bandas antes. Y cada cierto tema, como te tocaba 2 temas, salía un weón con una motosierra eléctrica y la prendía. Y todo el público se ponía a gritar y era como. Y todo. No, no. El weón de la motosierra. Weón, weón magistral. Weón, el espectáculo romano más bizarro que he visto. Weón magistral. Y buen disfrazado de carnicero y todo. No. Y todo. ¡Ay! Ya, cuento corto. En el último tema, el weón sale con una cabeza cortada de un muñeco, ¿cachai? Y la cabeza se agarraba del pelo. Y la cabeza chorreaba sangre y todo el huevo, ¿cachai? Y yo como, ¿qué mierda? Y el weón empieza a sacudir la cabeza. Y de repente yo, estando en primera fila, me cae una gotita de sangre en la cara, po. ¡Qué asco, weón! Y... ¿Te dio sida? No, no atina nada más que así como la miro con los dedos, ¿chupaste? La abuelo. Y era caramelo, po, weón. ¿Cachai? Yeah. Era como mermelada. Empiezo a chupar. Sí, es mermelada. Y de repente como que me llega un mensaje al celular, lo voy a ver. Y en eso... ¡Pa! Me queda una weá. Pero sí, bueno, en toda la cara. ¡No! ¡Hey, man! Hay un weón que está recibiendo todo lo que te tire. Me estáis hueveando, ¿y qué resiste un pedazo de carne? Me cayó la cabeza. ¿Un pedazo de carne? No, la cabeza del muñeco. ¡No! Sí, en serio, me cayó. Hueviando. ¿Y la guardaste? No, Juan, es que no, acá viene lo asqueroso. Me cayó la cabeza del muñeco, y no te miento, que de la mitad de esta cara para este lado, para el lado izquierdo de mi cuerpo, toda la mitad del lado izquierdo de mi cuerpo, tapado en frambuesa, así. Bueno, en caramelo de frambuesa. La pierna, la zapatilla. ¿Dos caras? El brazo, sí, era dos caras. Era un lado normal y un lado de frambuesa, ¿cachai? La cara, y el guón que dos está... Dos caras gominola. Claro. Sí, yo creo que el accidente más gore y más tierno que te puede pasar al mismo tiempo, ¿cachai? Y al lado mío... Tierno. Había otro weón, un dominicano, pero que era la misma weá, pero con la otra mitad de su cuerpo, ¿cachai? Me estoy muy y yo al dominicano culiado le digo, weón, ¿qué vamos a hacer? Y el weón me decía, loco, yo no me muevo de acá, este lugar es demasiado bueno como para perderlo. ¡Déjame lamerte! ¡Que yo la cagada! ¿Y qué hicieron? No, yo le dije, ¿sabes qué? Estáis cagados del hoyo, yo prefiero ir a cambiar mi ropa, alguna weá, porque la cagó que no voy a aguantar. Quedaban 10 horas de recital y estaba tapado en frambuesas. ¿10 horas? Sí, weón, se había empezado recién la mierda. ¿Y qué te dijo cuando tu familia cuando llegaste tapaban frambuesas? Sí, no. Es que lo que pasa es que yo me salí de adelante, no fue difícil. No fue difícil porque ya tapaban frambuesas y todos los buenos como que nadie te quería tocar. Fui a un puesto de merchandising, me compré una polera. Después fui al baño, puta, me lavé en el lavamanos, me cambié la polera. Después no tenía dónde guardar la otra weá. La polera tapada en frambuesa. Sí, pues. ¿Te la guardaste? No. En calzoncillo. Y fui al puesto de merchandising a los gringos weones. Oye, ¿no tenía una bolsa que me di o algo así? No, pero te podemos vender este en $10. ¡No! ¡Tenía una bolsa y un $10! No, menos mal que el era... Señor Burns. Bueno, menos mal que era una bolsa, por último, y tenía el logo de la banda. Así, cuando me refiero a una bolsa, es como una pequeña mochila, ¿cachai? Yeah. Y obligado a comprarla, pues, weón. ¿Y los pantalones? No, me los tuve que mojar y... Sí, los pantalones de filo. Sí, los pantalones de filo, las zapatillas también, pero... Traje años. No, Juan, no te explico que estaba ya tocando ponte tu último grupo y de repente pasaba la mano por el pelo y todavía tenía pegajoso. Oh, qué asco. El hombre frambuesa, weón. El hombre frambuesa. Bueno. Yo igual respeto a mis amigos metaleros. Después de un accidente frambuesa. Es que yo me pregunto, ¿por qué se excitarán así como un weón con una sierra y una cabeza así? Sex. ¡Oh, la buena zorra! ¡Comparini! ¡Comparini! Como que, weón. Sí, weón. ¿Por qué? Bueno, y fue la zorra porque ya le mando un mensaje de texto a mi tío. Onda, como... tuve un pequeño percance con sangre y... no, era como... tuve un pequeño percance con sangre... De frambuesa, ¿cachai? Porque me cayó una cabeza y no sé qué mierda. Y ponte tú que mi tío vio el mensaje en WhatsApp y fue como, tuvo un pequeño percance, me cayó sangre y no sé qué mierda. En la cabeza. Sí, y no leyó la parte de frambuesa, no. Y usó el medio rollo. Y fue llamándome así como, weón, de la ambulancia y la weá. 911. Claro. El comisario Simpson entró a ver. Oh, Mike, no respira, Mike. Está bajo mi pene por este activo. Mike está ahogado en la piscina y no respira. Creo que es hora de llamar al mariscal de campo. En ese momento, el agente 325 John Johnson estaba en la esquina esperando. Bueno, yo llegué a esa hora y vi que estaba el niño morado. Ahí le hice una respiración boca a boca. Oh, Jack, dijo, ¿qué voy a hacer, Jack? Dije, acércate, hay que llamarlo. El comisario John Johnson llegó. John Johnson llegó en dos minutos y pudo. Operadora, tengo cuidado, tengo miedo. John Johnson llegó y ahora la familia es feliz. Vamos a cortar feliz. Esto, ¿cierto? Sí, supongo. No, está bien. Yo puedo rescate 911 con el mismo weón que hacía Star Trek. ¿Verdad, weón? ¿Quién? El mismo weón que hacía Star Trek. Hoy ya viene extraterrestre, ¿no? ¿Aterrizaban todos allá, los extraterrestres? No, era. ¿No? ¿Cómo lo hacían cuando iban a destruir la Casa Blanca? Oye, ¿y los gringos cagan ahí dónde? Como todos, compadre. Pero cagan hacia el otro lado, acuérdense que allá el agua gira hacia otro, en otra dirección. ¿La dura? Sí, pues tienen la cadena y gira en otro. ¡Brígido! Dirección. ¡Oh, qué brígido! Acuático. ¡Brígido! El problema es que yo no me acordaba cuál era la dirección que giraba acá en Chile, así que... ¿No subimos, si era verdad o no? No, no subimos. ¿La gente flaca era metida en los casilleros? ¿Conociste a Screech? No. Oye, ¿y vos Esponja caminaba por la calle? Paldache, pregunta Paldache. Vos Esponja, importante, sí. No había agua de fútbol. Lo único que les puedo decir es que es un bonito destino de vacaciones. Que si pueden ir, vayan, lo van a pasar. Y hay mujeres guapas, ¿no? Hay mujeres muy, muy guapas. ¿Sí? Bueno, redescubrí mi gusto con las negras, weón. Y, pero, ¿actrices porno en la calle? ¿Habían? Tú decías, estas porno. Con las tatuajes. ¿Viste a Sylvia Saint? Vi Hookers. No vi. ¡Oh, qué buena la dura! Sí. ¿A Nike Ali? ¡No! Tranquilo. Una mía. Dato rosa de Chester. Sí. Pero se notaba mucho así en la calle onda cuando una mina era... Era actriz porno. Era putinga. Claro. ¿Sí? Pero era pro. Digámoslo con todas sus letras. Aparte, acuérdate que nosotros tenemos una amiga que es puta. La puta vieja. Que la hemos dejado de lado. No, pero es que estas eran otra wea. No, las putas viejas. O sea, allá habían putas así. Son como la Kenita de la raíz, pues, weón. Son puras Kenita de la raíz. Sí, o sea, la Kenita de la raíz, tú sabes. Y mejor. No, pero aquí era cepiola. Ya son exclusivas. Pero acá se notaba demasiado. O sea, una mina caminando a la 1 de la mañana con un vestido cortito con zapato tacón alto, o sea, bueno, no. Pedazo de perra. Sí. ¿Y qué pasa si hay cada todas las ventanas así como? Sí, bo. Yo creo que tú estás pasando tu rollo, quizás ella iba a estudiar a la casa de su amigo y iba a escuchar la palabra del señor. La claro. Inocencia del Dutch. Pero... A las 1 de la mañana en un barrio donde no transitaba gente. No. Yo creo que llegó el momento. ¿Hay internet o no ya? Sí. ¿Sí? ¿Y sí. buena? Buena. Bueno. ¿Y Barack Obama? Está bien. ¿Lo viste? Nos mandó saludos. ¿Sí? Sí. ¿Está más viejo? Yeah. Está más viejo, está más canoso. Sí. Los gringos lo han hecho a Rayer. Puta, weón. ¿Y el monstruo de Seinfeld está? También, pero no sé, pues como una película. ¿Qué pasó? ¿La parte que destruyó Godzilla ya está reconstruida? ¡Bueno, basta! ¿Qué? ¿Y las torres gemelas de verdad que se rompieron? ¿O es mentira? Yo no estuve en New York, aparte. No, no importa. ¿La zona cero es redonda? ¡Basta, weón! ¡Es un bonito destino! ¡Vayan! ¡Conózcanlo! Pero, weón, la Casa Blanca es blanca. ¡Pregunta weona! ¿La Casa Blanca es blanca? Sí, es blanca, Chester. ¿Sí? Sí. Ya, ¿el puente de Brooklyn queda en Brooklyn? Sí. ¿Sí? Las alcantarillas... ¿Viste alguna tortuga ninja? Sí, buena. ¿Viste tortuga ninja? No, pero fuera. ¿Qué pasa con los desechos tóxicos? ¿Es verdad que es lagarto? Dicen que sí, eso voy a decir. Todos los mitos dicen que es lagarto en la alcantarilla. Porque los tiran los niños en el water. Oh, weón. Vi una weá que me sorprendió. ¿Penes? De noche salen muchos ratones. ¿De verdad? De ratatouille. ¿Comida china? ¿Cómo comida china? ¿De verdad hay ratones? Sí. Pero muchos, si tú dices, oh, caleta de ratones. Onda, ponte tú. Ahora en este viaje no me tocó ver tantos, pero un día íbamos de auto de noche, ya me sé 1 de la mañana. ¿Ya? ¿Atropellaste un ratón? No, y de repente sí. Era Scott y su amigo. Scott y corriendo, con 2 amigos más, ¿sí? Por la calle. La dura. Oye, ¿y los otros son como así como antiguos, sesenteros? No, son como esas lanchas que son tienen. ¿Sí? Son puras van gigantes, ¿sí? La dura. Sí. Ya, basta. ¿Y la publicidad ya es buena? No, weón, como el pico, ya, basta. No, pero. Esta weón no. Es que nos está quedando poco. Sí, aparte está fome la pregunta. Sí. Bueno, ya, eso era un pequeño cuestionario que le hicimos a Nicolás en su viaje. ¿Tú dónde fuiste? ¿Has ido a alguna parte? ¿Cómo es Viña? Weón, ¿cómo subiste? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo en la Isla Maipo? Yo el único lugar que conozco es Viña. Oye, ¿el centro es tóxico? ¿El centro Santiago? Sí, compadre, tenés que bajar de Plaza Italia. ¿Sí? Sí. Y yo, el único lugar que conozco es Viña. Sí. ¿Cómo en la cima del Santa Lucía? Me estoy hueviando. No he llegado tan lejos. Pero Dach, ¿tú tuviste viaje de estudio a Viña? ¡Ah, no! Conozco a Bariloche también. ¡Bien! ¿Pero fue viaje de estudio? Salí del país. ¿Ah? ¿Fue viaje de estudio? Sí, fue viaje de estudio. Ya, pues date, puro hueando entonces. ¿Qué no hay salido? ¿Y vos qué conocí? Yo conozco... Boca Asquerosa. Ah, conocí Londres. London, Indonesia, Jamaica. Ya, pero ahora di la verdad. Di la verdad porque Tasmania, la gente puede decir sí. Tasmania. Tasmania, Australia. Detroit. Detroit. Por Detroit. Ya. ¿No fuera huevo? ¿Tú has salido alguna vez para el extranjero? Sí, he salido a Argentina y Uruguay. Mira, Uruguay. Uruguay. Oye, las medias perras. No, no he dicho nada. ¿Viste lo que hizo con la espalda, Nico? ¿Nadie sabe? No, ¿nadie yo sabe? Te lo digo, Nico. Yo te lo digo. Lo que hizo es así como. Y así. Ya. Bueno. Y vamos a mandar saludos a este capítulo. Sí, yo quiero partir mandándole un saludo que ha sido muy postergado. Y de hecho, me bloquearon la vez pasada porque yo había mandado un saludo antes de caer en avión. Hay un paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis antes? ¿Qué? Que antes de mandar saludos hay que responder un par de preguntas. Sí, bueno, yo creo que hay más que preguntas es que la chucha. Pero mientras ustedes buscan las preguntas, yo ya le mando. Lista. Bueno, ya. Cago el Dutch. La primera pregunta dice así: esa weá siempre me asusto, weón. ¿Es verdad que Nicolás es el doble oficial de José Dos Cocos Muñoz? Weón, es que la gente tiene un superpoder porque siempre te encuentran un parecido, weón. Pero que ni siquiera, primero, no es parecido. Porque no existen esos personajes. José Dos Cocos Muñoz sí existe. Sí, weón. ¿Quién es? Un personaje importante dentro de la historia chilena, pues, mi amigo. ¿Quién es? El hombre que redactó la constitución de Chile, weón. Ya, que eche este libro la pregunta. La pregunta dice así: ¿la mina del Dutch es realmente una mina o una especie de alucinación o almohada? Oh. Esa weá la escribiste vos, poca no, asquerosa. Te lo juro, la escribí yo, po, weón. Qué mira. Pregunta más mala onda, weón. Sí. Responde Dutch con todo tu odio. Odio que es real, po, weón. Y más real de lo que esa persona que escribió puede llegar a conseguir en toda su vida. ¿Es como Perla, tan real como tú? Es más real que Perla. Pero tiene el Dutch, pues, weón. Pero defiende a tu polona, sí, weón. Sí, weón. Pero si estoy diciendo que es real, que mi. Pero esa no, es una defensa súper penca, sí, weón. Sí, la defensa penca, weón. Pero si no le han dicho nada a ella, me están cagando a mí. Sí, weón. ¿Por qué no me están cuestionando la compadre de tu polola? Sí. Yo estoy diciendo que mi polola es más real y mejor persona y mejor polola lo que esa persona que escribió eso puede llegar a conseguir en toda su vida. La persona fue ayer, dijo. Ayer lo escribió. Ya, ¿está la respuesta del Dutch? Ya, la siguiente. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? Oh, me cagó, weón. Ganó. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito se clavó Pablito Collapse. Está buena la pregunta, me gustó. Se metió una estaca en el potito. ¿Y por qué Scotty está gimiendo? Scotty. Scotty, ¿estás bien? Espérate, Scotty, ¿estás bien? ¿Estás gimiendo? Sí. No. No está muy bien, lo que pasa es que... Qué bueno que hay una otra pregunta al Dutch, bueno, le dieron como caja. ¿Cómo dice esa pregunta? La pregunta dice así. Si todo junto se escribe separado... ¿Por qué separado tiene el culo el Dutch? ¿Por qué le están dando como caja? A ver, yo no entiendo cuál es el afán de la gente contra mí. Y ojo que en Facebook también te dicen, dice, saludo sí, al Dutch culiao, una sí, voz que lo putean. En Facebook la gente como que, espérate, yo no quiero que esto se alimente y se convierta en una bola de nieve. Gracias a ustedes, asquerosos animales. Bueno, yo quiero preguntarle a la gente, ¿qué le pasa, weón? Y es la zorra, porque cuando le hacemos bullying en un capítulo al Dutch es como, bueno, gracias, se echa bueno, la gente al Dutch. Como que se llenan de energía a la gente. Sí, sí. Bullying al Dutch, bullying al Dutch. Responde esa pregunta, si todos juntos se escribe separado, ¿por qué separado tiene el culo el Dutch? A mí no me parece chistoso. Puta, porque weón, tenía el la culo gente separado. Te está troleando, weón. Es que no conforme con que venir a grabar esta weá con ustedes dos troleándome, tengo que mamarme a los pelotudos troleándome. Yo le quiero decir a esa persona, ser humano descerebrado, con ataque, retraso ataque. Cerebral, ataque. Que la contextura y fisonomía humana... ¿De tu trasero? Del trasero de todos, compadre, tiene una división al medio. ¿Cierto? La rajuela. Sí, la rajuela. En la cual, cancilla. Si nosotros tuviésemos los cachetes unidos, la rayuela anal, tendríamos solamente un hoyo, el cual sería el recto y sería bastante feo, y las minas en bikini se verían muy mal. Está bien, Dutch. ¿Es una buena respuesta? Está bien, Dutch. Está bien. Yo tengo una pura duda: ¿cómo una persona descerebrada puede tener retraso mental si no tiene cerebro? Así como yo, pues, mi amigo. Bien, Dutch. Bien, Dutch. La otra pregunta. Dice así. Sí. ¿Cuánto tiempo creen que es adecuado después de empezar una relación para comenzar a tener relaciones sexuales? 10 minutos. Sí, no, una cinco. Hora todo renta. Sí, 10 minutos. ¿Una hora? Sí, 10 minutos. ¿Estáis bien? No, compadre. 10 minutos, 5 minutos. Ah, mira, él está bajando los tiempos. Había sí, dicho, sí. Dijo 20, 10 minutos. No, dije 10 ahora minutos, dijo 5. 5, sí. El Nico necesita una hora. ¿Qué apaloyo? Ya, perdón. ¿Estás troleando, güey? Pero obvio, es merecido igual, güey. ¿Qué? ¿Yo también puedo trolearlo o no? No. No. Sí. ¿Tú cuánto te demoraste? Mucho menos. Mucho menos que 5 minutos. 5. O sea, vos partiste metiéndose. ¿Lo puedo hablar? ¿Cómo te llamáis? ¿Eso me estáis queriendo decir? Un poco sí. Pero no, a mí por verdad que la respeto. A las otras sí. Anteriormente, cuando that's uno... el Hugh Hefner de la wea. El que pololeaba con tantos. Compadre. Compadre, me largo de este lugar. Adiós. No, no, that's... Me aburrí. No, that's... Ya, no, ya, ya. Voy a dar una pregunta repetida para mí. Me aburrí, ya. Mucho. Otra pregunta. Espera. ¿Qué dice así? ¿Es verdad que Scotty hizo su fortuna vendiendo drogas y dándoselas de proxeneta? ¿Y que así los conoció a ustedes, las dos prostitutas que nunca pudo venir, y Nico, la prostituta más cotizada del país? ¿Y que empiecen el programa luego de que Nico cae en decadencia y es reemplazado por Kenneth Larraín? ¿Cómo no? ¿Weón, qué dijo? ¡Weón, qué weá! ¿Es verdad que Scotty hizo su fortuna vendiendo drogas y dándoles a la proxeneta? Ya, sí, eso es verdad. Eso es verdad, ya. Siguiente pregunta. ¿Y que así los conoció a ustedes, las dos prostitutas que nunca pudo vender, y Nico, la prostituta más cotizada del país? Ahí nos fuimos a la mierda. Sí, a ver, en el fondo está diciendo que nosotros dos y yo somos putas, pero somos baratos, y Nico, por alguna razón... No, que nunca pudo vender, o sea... Porque somos penca muy caro. Claro. Y Nico es la puta más cara. O sea, debe ser Pablo Collapse el que escribió eso. Claro. Pero con una reacción terrible. No, y después dice, no me extraña Pablo Collapse. Y después dice, y que empiezan el programa luego de que Nico cae en decadencia y es reemplazado por Kenita Larraín. O sea, que entramos en decadencia. No. Scotty no echó, entró Kenita Larraín. Oye, no merece. Es, no como, merece que, es como que inventó un futuro de podcast. Sí. Weón, no digáis, no hablís más. Esas preguntas no las leas. Oh. Filtro. Oh. Por ya. Favor. Siguiente pregunta. Y última. Así. Ah, no hay más. Ah, no. Si un viernes por la noche, mientras comen pizza y juegan Warcraft, aparece Pilar Ruiz, la colombiana pareja perfecta, ¿qué le pedirían a Scotty que le hiciera? Porque ¿y por qué Scotty? Como que si disfrutáramos de ver Scotty. Y ojo, paréntesis, porque asumo que ninguno de ustedes va a pararse de su silla por una mina. Y ustedes querían en su silla para con ella, desde su silla con ella. Ya, o sea, Scotty se va a parar. Pero bueno, encuentro que está muy buen el análisis de la personalidad. Pico, dijo, mientras usted estuviese comiendo pizza, jugando Warcraft. Esta va fue un sociólogo, pues, weón. Sí. Palpico el sociólogo estaba. Y Scotty sí fue. Sí, pero nosotros sentados así, somos tan paja que no nos vamos a levantar. O sea, la mía tiene que venir a nosotros. No, pero y Scotty, ¿cómo no? Pues Scotty se tiene que parar. Scotty se parar. No, y lo peor es que nosotros tenemos que decirle a Scotty qué nos gustaría que hiciera. O sea, más encima nos excitamos. Sí, mientras comemos pizza y jugamos Warcraft. Y una ardilla tiene que ser. Nos excitamos mientras una ardilla. ¿Qué le pedíamos a Scotty? Güey, no le pediría nada. Yo, a mí no me excita que Scotty haga algo. Le voy a pedir a Ruiz. Ya. ¿Es verdad? Punk. Sí, un bunqueque. un bunqueque. Un manqueque. un manqueque. Bueno, sí. ¿Y esas son las preguntas que hay? Bueno, es hora de... ¡Uy! Aquí un buen escribió Stark como el pico. Stark con CK. Y dice, ¿qué lugar visitó Nico en sus vacaciones? Y le parece, ¡Stark! ¡Stark! Es como la versión Gohan de Stark. Sí, ¡papá! ¡Mataste a mi papá! ¡Stark! Ya, yo creo que llegó hora de mandar saludinos. Hoy día, en este capítulo, vamos a usar harto el pitito de separación de temas, estoy seguro. No creo, compadre, no. Ya, yo le quiero mandar saludos a la gente que nos dejó comentarios. Yo a nadie, weón. Capítulo número 25 de podcast, a Gonzalo García Rojo, a Joel Bassist, que dice, al fin, inaceptable tanto retraso. ¿Qué se han creído? ¿En Facebook? En Facebook, sí. Ya, hay gente que reclama en Facebook. A Manuel Salinas, a Leonardo Espinosa, a un amigo que nos pide un saludo, José Luis Tapia. Saint Brandon. Pepe Tapia. Que dice que el capítulo anterior no era apto para fans hardcore de Buenos Días a Todos. Para true de Buenos Días a Todos. Claro. A Don Felipe Erazo. Y a nuestra amiga Paola Adas Melara, que dice, lo mejor, el contacto con Felipito. Vuela alto. Esa amiga tú, ¿no? ¿Ah? Esa no es tu amiga de la radio concierto. Ah, por Twitter, a ver. A ver, yo igual quiero... Cuidado, Chester. Yo por fin quiero mandarle un beso y un gran saludo. ¿A quién? ¿A mujer? A nuestra queridísima. No, ¿mujer? Sí, mujer. A nuestra queridísima, ¿ya? Y fiel seguidora. Atenti, Fran. Atenti. Sí. Hagamos una pausa. Ya. Le quiero mandar a Margus Rey, una gran fan de podcast que yo. Había usted me editaron el capítulo del peso que ya le había mandado saludos, pero bueno, y quiero bueno también agradecerle a nuestro amigo DJ Axel Pro, a Guilla HD, al Guaso Califa, a puta, una enormidad de gente que nos ayuda generalmente con la difusión de nuestro podcast, que nos escucha y que se ríe junto a nosotros. A nuestra amiga Vanessa Urrutia, que nos ha empezado a seguir en los últimos capítulos también. Fabiana del Rey, a Carito Mayora. Carito Mayora. Ah, Nacho de T14. Nuestro amigo del programa El Debate, que por fin entendió por qué dicen Nach. Y bueno, yo estoy muy agradecido de que él nos escuche. A Sebastián González F, ese Bofor. Yo quiero parar. Aquí hay una persona que pidió un saludo especial, tuyo, Boca Enferma, y ella es Carmen Glo. Ella pidió, ¿sí?, por favor, un besito y un saludo de parte, ¿sí?, de Chester. Le mando un beso y un saludo. Yo no tengo problemas, como el que siempre está. Ay, no le digo mejor. No, sí, yo lo acabo de decir. ¿Quería escuchar el beso? ¿El beso? No, un beso. ¿Cómo? Pero usted tampoco le dio un beso. Usted ¿cómo que no? Listo. A ver tú. ¿Qué? ¡Oh! Le tiró. Bueno, eso es como un pollo. Sí, ese es mi amor. Weón, un chancho. ¡Qué no, no, siga. No, perdón, no siga. Perdón, detente. Como dos labios vaginales. ¡Ya, basta! ¡Ya! ¡Huevón, qué estás haciendo! A Pablo Colás, Ignacio Fernández, por supuesto, nuestro amigo. Que después está bueno, se puede editar. Yeah. Ignacio Fernández también. Ya lo saludamos, a Pablo Collapse. ¿Ala? Y a toda la gente que nos escribe semana a semana y que no nos ha dejado de escuchar, a pesar de que llevamos ya 26 capítulos de pura mierda. Oye, también hay una que aquí está. ¿Ella cómo se llama? Sabu Petite. Sí, también. ¿Le dijeron? Sí, no lo habíamos dicho, pero podéis decirlo. Ya, Green Drags también. Creo que ha llegado el fin de un nuevo capítulo de Postcard. Sí. Creo que Chester debería decir unas palabras al cierre, como hace tiempo no lo hace. Tengo tuto. Tengo tuti. Tuti guanti. Chester, ¿qué quieres decir para cerrar este capítulo? Estoy contento por la evolución que ha tenido este programa. Weón, no ha evolucionado nada. Por lo mismo. Es la misma weá. ¿Por el cual? Compadre, se ha evolucionado. Sí. El capítulo pasó así. Qué feo este weón. Tenemos secciones, ya no tenemos los pitos que interrumpen. El bullying al Dutch. Hay canciones. El bullying al Dutch ha alcanzado a niveles apocalípticos. Sí. No. No valora el trabajo que se ha sacado. No. Yo creo que me voy a ir a otro podcast. Así de simple. Un saludo a toda la comunidad de podcasters. Toda completa. Creo que son grandes. ¿Sin excepciones? Sin excepción. No hay excepciones. No hay pura excepción. Moneda. Esto es como la Teletón, compadre. Todos nos creemos. Ustedes no me dejan responderle a los trolls. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué te molesta? ¿Para qué? Igual, saludo a todos. ¿Para qué? Saludo a todos. Bendiciones. Alá los está escuchando todos los días. ¿Qué? Jesús es su amigo. Y recuerden, tus problemas no son más grandes que Jesús. Exactamente. Así que. Y ahora nos vamos a poner a caminar. No, vamos a caminar. Exactamente. No, vamos a caminar. Y Nico ya está bailando semillas en lugar. ¿No? Pero bueno, ya llegó el momento de decir adiós. Una velada llena de romance. Risas, romances, amor, thrillers, amor. Y los esperamos la próxima semana en este mismo lugar. Y probablemente, recuerden que se acerca la fonda Oscar. Ah, ojo. Se viene. Con la rayuela anal. Así ya. Que, amigos, nos vemos. Chao. Nos vemos hasta la próxima semana.